Del futsal, Jorge, ¿es así? Sí, efectivamente. Sergio, ¿cómo me estás escuchando? Perfecto, querido, dale. Bueno, acaba de darle la bienvenida a los jugadores, el gobernador de la provincia, Sergio Casas, también el vicegobernador Néstor Gabriel Bossetti, autoridades del gobierno provincial para este torneo que se viene. Lo voy a saludar al gobernador para Radio Nacional. ¿Cómo anda, Sergio? Buen día. ¿Qué tal? Un gusto saludarlo. ¿Cómo anda? Bien, bueno, qué buena presentación para un deporte que ha tomado repercusión por el Campeonato Mundial que ha logrado la selección argentina en el futsal, y a partir de mañana La Rioja será sede. Bueno, efectivamente, para nosotros es una satisfacción tener la presencia de Claudio Fino, la productora de Fox Sport, que ha podido lograr a través de conseguir distintos sponsors a nivel nacional y a nivel provincial la predisposición para que el gobierno de la provincia le facilite las instalaciones del Superdomo, una obra que ha trascendido las fronteras de la provincia y del país, y se pueda desarrollar un torneo de esta envergadura, ¿no? Teniendo en cuenta, como decía anteriormente usted, del hecho de que Argentina ha obtenido recientemente el Campeonato Mundial de Futsal. Y la participación de un equipo de La Rioja, que represente La Rioja de todos, bueno, más allá de todo esto, nuestro agradecimiento, como dije, a Claudio Frino, y la posibilidad de que todos los riojanos puedan ver entre el 13 y el 17 de diciembre este torneo acá en nuestra provincia. Un año deportivo en el Superdomo, hace poquito el clásico solidario y ahora el futsal, nada menos. Bueno, yo creo que el hecho de tener unas instalaciones como el Superdomo ha posibilitado que distintas productoras, distintos organizadores, distintos medios periodísticos del punto de vista deportivo hayan fijado en la provincia de La Rioja con la posibilidad de hacer eventos de esta envergadura. Esto va a tener una importancia, sumamente, valga la redundancia, importante, en el sentido de que la participación de un equipo riojano y también la posibilidad de la transmisión de Fox Sport para toda América Latina nos va a dar una presencia, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también desde el punto de vista turístico, que es importante mostrarlo a La Rioja para que nos visiten y para que nuestros restaurantes, nuestros hoteles trabajen a full. ¿Se van a emitir en el mes de enero por Fox? Muchas gracias. No, gracias a usted. Estaba, Sergio, la palabra de el gobernador Sergio Casas, que por supuesto muy contento por esta presentación y lo que se viene para el futsal en nuestra provincia. Bueno, Jorge, entonces ahí la palabra del gobernador, muy entusiasmado, ¿no?, con esta nueva presentación del futsal, ¿no? La que se hizo fue el clásico que jugaron Boca River en Senior, ¿no?, hace pocos meses, y ahora, bueno, la oportunidad de que se juegue en varios días allí, ¿no? Exactamente, el torneo va a comenzar mañana y va a finalizar el próximo sábado con la gran final de este torneo relámpago que se viene de futsal en el Superdomo. Así que bueno, mucha expectativa en lo que se viene a partir de mañana y por supuesto este torneo que se va a poner en marcha mañana al mediodía aproximadamente con muchos equipos. A ver, él se va a presentar para Radio Nacional. ¿Nombre y apellido? Claudio Frino, el productor de Fox Sports de Fútbol Sala. Bueno, Claudio, mucha expectativa por primera vez aquí en La Rioja, un torneo de futsal. Sí, la verdad que es un sueño. Agradecerle al gobernador Sergio Casas, al vicegobernador Néstor Bossetti, porque uno cuando vio el estadio dijo, acá tiene que ser cuna de grandes eventos deportivos, traer el Nacional por primera vez. Agradecer a los sponsors desde Buenos Aires que han hecho posible este desembarco, bueno, y a La Rioja por prestarme este hermoso Superdomo que es patrimonio no solamente de La Rioja, sino de Argentina. Es el mejor estadio que tiene nuestro país y hay que aprovecharlo y mostrarlo a todo el mundo. Claudio, ¿cómo será la agenda? ¿Todo comienza mañana? Todo comienza mañana, son 5 partidos. Martes, miércoles y jueves son los clasificatorios. Se dividen en 3 zonas, 2 de 3 con interzonales y 1 de 4. Cada equipo juega 3 partidos. El viernes juega el mejor clasificado de cada zona y el segundo de la zona de 4. juegan la semifinal, se sortea, juegan las semifinales el viernes para que no haya una ventaja deportiva, porque si no uno no quiere jugar con el otro, entonces se sortea en el mismo momento. El viernes se juega las semifinales y el sábado se juega el tercer y cuarto puesto y la gran final, con el plato fuerte que viene el secretario de Deporte de la Nación, Javier McAllister, a entregar el trofeo y a dar subsidio para la provincia. ¿Esto será todo gratis? ¿El público puede asistir sin ningún problema? Sí, una de las condiciones que me puso el gobierno de la provincia es que me prestaban el Superdomo, pero a cambio que las entradas sean gratis para que toda la gente pueda disfrutarlo. Bueno, Claudio, ¿a qué hora comienza mañana? A las 14 horas el primer partido. ¿Boca cuándo está llegando a La Rioja? Boca está llegando mañana a la mañana, agradecerle a Boca Juniors, porque después de la tragedia se puso los pantalones y dijo, dimos la palabra con el gobierno de La Rioja y vamos a estar en el torneo nacional. ¿Ellos cuándo juegan el segundo partido final en Buenos Aires? Se está viendo porque no es fácil. Perdieron a un líder, perdieron a un jugador, se va a evaluar y van a ver si la semana que viene se juega la final o se posterga para febrero. Por último, ¿tiempo de cuántos son los partidos? Dos tiempos de 20, reloj parado, más o menos tardan unos 35 a 40 minutos según el movimiento del partido. Claudio, muchas gracias y que sea lo mejor aquí en La Rioja. Gracias, los esperamos a toda la gente de La Rioja para que disfrute un gran espectáculo deportivo. Muy bien, la palabra de Claudio, uno de los organizadores de este evento para mañana, Sergio. Muy bien, ahí está entonces la actividad que se va a cumplir desde mañana entonces al mediodía durante estos días hasta el fin de semana, Gallo. Exactamente. Lo saludo por último, Sergio Miguel Dinópolos. Bueno, Miguel, todo listo. Comienza mañana este gran torneo nacional. Sí, así es. El día de mañana se va a dar inicio a este gran torneo donde, bueno, van a estar los 10 mejores equipos del país. Comentarte que va a ser totalmente libre y gratuita la entrada. A partir de las 14 horas va a empezar el fútbol sala de primer nivel. Así que, bueno, invitar a toda la familia, a toda la gente del fútbol, que se acerque al Superdomo y vea lo que va a ser este gran evento, donde seguramente vamos a tener jornadas largas, son 5 partidos por día los primeros 3 días, y después el día viernes y sábado vamos a tener las semifinales, bueno, tercero, cuarto puesto, y la gran final, donde, bueno, vamos a tener una gran presencia de un gran amigo, el secretario de Deporte de la Nación, Carlos Javier McAllister, donde, bueno, va a entregar el trofeo. Y por supuesto destacar la participación del Club Atlético Boca Juniors, donde, bueno, hace poco ha sufrido una desgracia, la pérdida de un jugador, y bueno, se había suspendido la final que tenían ellos el día siguiente, pero han tomado la decisión de venir a nuestra provincia. Mañana va a estar acá en La Rioja ya Boca Juniors, así que, bueno, un agradecimiento muy especial a la dirigencia, y por supuesto también destacar la decisión política del gobernador y del vicegobernador, y también se debe a la gran estructura que poseemos los riojanos, y por supuesto a la productora de Fox Sports, porque sin ellos sería imposible, y a los sponsors, que la verdad hacen un esfuerzo muy grande para estar acá en la Rioja. Y bueno, Claudio Frino, un amigo en el cual, bueno, he tenido la posibilidad de conocerlo este año, y la verdad que seguramente este no va a ser el último evento, creo que va a ser el puntapié inicial para grandes eventos deportivos en nuestra provincia y también culturales y sociales. Bueno, Miguel, muchas gracias y lo felicito por lo de ayer, por Boquita. Sí, la verdad, una gran alegría, 4 goles, la verdad, un partido muy lindo, muy ida y vuelta. En un momento parecía que nos perdíamos, pero bueno, salió ese gran jugador que tenemos los boquenses, Carlitos Tevez, donde, bueno, el tercer gol fue algo muy lindo, un golazo, y bueno, ya el último de Centurión, ya para gritar y festejar. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Miguel Dinópolos, Sergio, mucho que ver también con este evento que se va a llevar a cabo a partir de mañana en el Superdomo. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias por la comunicación. Volvemos en cualquier momento, ¿te parece? Dale, un abrazo. Chao, querido. Siempre Nacional.